buenas tardes vecinos y vecinas. Os damos la bienvenida a todos, a todas, y os invitamos a que os sentéis si queréis, o a que os quedéis de pie, que empezamos ya en breve. Quería agradecer en primer lugar al equipo de sonido y de luces. Gracias por el trabajo y por ayudarnos a que todo esto salga muy bien esta tarde. Y bueno, no voy a alargarme mucho, yo voy a hacer de mera presentadora hoy. Es una tarde muy especial para nosotras y para nosotros, porque nos gustaría contaros algunas cosas que creemos que son importantes para el pueblo. Y bueno, vamos a empezar. Yo quiero en primer lugar dar las gracias a todas y cada una de las personas que habéis venido hoy aquí, que a otras que faltan porque trabajan y no pueden estar, pero sé que están en pensamiento con nosotros. Este año fue, hace unos meses, estaba la cosa un poco complicada para la asamblea, y lo tengo que decir porque nosotros no mentimos, a diferencia de otras personas. Pero hace unos meses, en una reunión de la asamblea, decidimos teníamos que seguir peleando y trabajando por el pueblo, porque aquí vivimos, aquí trabajamos y aquí compartimos la vida con nuestra familia y con nuestros amigos y con nuestras amigas y con nuestros vecinos. Y entonces empezamos a trabajar en la elaboración de la lista, y el resultado ha sido, a mi parecer, pues una lista de compañeros y compañeras que no es porque lo diga yo, pero son maravillosos y maravillosas. Entonces, mi tarea de hoy es presentar a los compañeros que van a intervenir esta tarde, y vamos a empezar con el compañero Manuel Poyato, que bueno, supongo que casi todo el mundo lo conocerá en el pueblo porque era el director de la oficina de correos de Alhama. Yo a Manu lo conozco hace muchos años, estudiamos juntos en el instituto y ya por entonces apuntaba maneras. Y la verdad es que quien lo conozca sabe que es un ejemplo de servidor público, porque es un defensor a ultranza del servicio público, es un ejemplo de trabajador, hace la vida, como siempre digo, hace la vida a los vecinos y a las vecinas más fácil dentro de sus posibilidades, y además es una persona que tiene muy buen tío y tiene muchas ideas muy buenas para Alhama. Me gustaría que subiera para que nos cuente un poquito por qué está aquí y que nos cuente un ratito lo que tiene en la cabeza. Así que Manu, gracias y adelante. Buenas, perdona porque estoy nervioso un poquillo, la primera vez que hablo así en un acto público y esas cosas, ¿vale? Bueno, empezamos, soy Manuel Poyato, como todos me conocéis más o menos. Yo llegué aquí a Alhama con 6 años, vine de por ahí. Me he criado, he estudiado aquí en Alhama, trabajo actualmente aquí en Alhama. Por esas cosas, pues gracias a que trabajo aquí cara al público, conozco muchas de las inquietudes que hay en este pueblo, de las mejoras. Y gracias a este grupo de personas que me ofrecieron acompañarlo, un grupo de personas que nos une las ganas de mejorar y de luchar por nuestro pueblo, que estamos... perdonad, es que estoy nervioso. Por eso pienso que este proyecto que estamos llevando, que vamos a intentar llevar a cabo para este pueblo, es una alternativa para el cambio que nos hace falta en este pueblo. Una de esas cadencias que nos hace falta en el pueblo son los lazos que nos unen principalmente con la cabeza de comarca, como Loja, y todos los pueblos que hay alrededor. Las carreteras, como todos sabéis, pues están muy deficientes y, por desgracia, mucha gente se tiene que desplazar a la cabeza de comarca porque, como sabemos, la Seguridad Social encuentra muchas vías cerradas y, lo cual, necesitan ir allí a arreglar sus papeles. Esa carretera está bastante mal. Gracias a Dios todavía no hemos tenido ninguna desgracia, pero cualquier día todos sabemos que puede pasar algo. Entonces, si vosotros nos dais vuestra fuerza y vuestra confianza, nosotros en este grupo, pues tendremos que protestar en Diputación, Junta de Andalucía, para que nos mejoren todas esas carreteras. También me gustaría hablar, pues, de un pueblo de aquí al lado, que es Cuza, que tiene su polígono, que dentro de poco va a ser una fuente de trabajo y de gente. Pues hay esas cosas, tenemos que aprovecharlas para que venga la gente a vivir, a tener más negocios, a que tengamos más vida en el pueblo. Eso solamente no se consigue con las carreteras, también se consigue con la cultura, teniendo una agenda cultural bonita para que la gente se quede, un colegio, un teatro, un cine, que la gente pueda estar a ver películas, a hablar, una biblioteca en condiciones, una biblioteca que abra en épocas de exámenes, para que la gente pueda ir a estudiar y pueda coloquiar con otra gente también. Muy importante también un medio de transporte público, que no los tenemos en este pueblo. Los tenemos para Granada, pero Granada pasa un autobús cada un día. No tenemos un autobús continuo, digamos, cada X horas. Tampoco tenemos un microbús que nos lleve a Loja. Y eso es una pena, porque la gente se tiene que comunicar y se tiene que mover. Porque hay gente que tiene coches, hay gente que gracias a Dios tiene coches, tenemos trabajo y podemos costearnos eso. Hay otra gente que por desgracia no puede y tiene que moverse. Eso es muy importante también para afrontar nuestro trabajo. Bueno, pues luego también deciros y pediros vuestro voto. Voy a hacer un meeting cortico porque es la primera vez, entonces lo siento. También pediros vuestro voto porque ya está bien siempre los mismos colores. Siempre hay que aportar algo nuevo y aquí estamos este grupo de personas para aportar algo nuevo. Pediros el voto porque no siempre sea siempre lo mismo, que vamos a cambiar un poco y para eso estamos esta gente. Muchas gracias por asistir y por estar aquí con este tiempo y perdona que esté tan nervioso, ¿vale? Gracias, Manu. Se pone nervioso, pero él está acostumbradísimo. Bueno, la siguiente intervención será la de el segundo candidato en la lista. Él es Calixto Fernández Moyano. Él es el veterinario del pueblo de Alhama y, bueno, todo el mundo lo conocemos. ¿De qué digo de Calixto? Pues de Calixto yo podría tirarme aquí 3 días, pero si hay alguien con vocación, con generosidad, con una ideología clara, con un proyecto claro para Alhama, con una forma de compartir con sus vecinos y con sus vecinas rara de ver, en Calixto, que además es mi tío, y bueno, estamos muy contentos de que se haya animado en esta ocasión a ir el segundo de la lista. Y te invito a que suba al escenario, Calixto, gracias. Paisanos y paisanas, compañeros y compañeras, quiero empezar mis palabras citando una frase del luchador por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King, que dice así: nunca, nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona o un animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infringimos a nuestra alma mirando para otro lado. Y digo esto, aunque ya lo ha comentado algo Amala, porque hace unos meses no sabíamos si nuestra asamblea, que era hacer lo correcto, si presentar una candidatura o tirar la toalla y quedarnos cada uno en nuestra casa. Hablamos varias veces sobre ese tema, en unas reuniones y en otras, hasta que finalmente dejamos de mirar para otro lado y dijimos: vamos allá, vamos a trabajar para elaborar una buena candidatura, vamos a hacer lo correcto. Y así nació esta lista. Una lista ideológicamente plural, pero con un único objetivo, uno solo, que es el de trabajar en equipo para construir un nuevo sentido común. Un sentido común que ponga por delante lo de todos frente a lo de unos pocos. La cooperación frente a la competencia. La solidaridad frente al egoísmo. El Estado frente al mercado. Y a los de abajo frente a los de arriba. Esta candidatura se presenta bajo el escudo y las siglas de Izquierda Unida. Pero realmente es una auténtica mezcla de la izquierda plural de Alhama, puesto que integra en sus listas a gente independiente y a componentes y simpatizantes de las distintas organizaciones políticas que conforman a nivel de Andalucía la Coalición por Andalucía o a nivel del Estado Unidas Podemos o la reciente Sumar de Yolanda Díaz. Yo mismo llevaba 12 años sin presentarme en una lista, aunque el hecho de no hacerlo no quiere decir que yo no haya estado trabajando activamente en las candidaturas y en los equipos de estos últimos 12 años, tal como he venido haciendo desde hace 30 años en los que me afilié por primera vez a Izquierda Unida. Yo mismo ya pensaba que era ir tiempo o el tiempo de jubilarme en la política pública y pasar a la retaguardia, a eso que nosotros llamamos la vieja guardia, como ocurrió poco a poco con aquellos viejos camaradas que llegué a conocer personalmente en mis inicios, camaradas que ya no están entre nosotros pero que están en nuestra memoria, como Salvador Fernández Pavón Marín, Juan Moldero Canónico, Juan Morales Muñoz Juan Panarra, Juan Ruiz Aranda, conocido como el Tuerto Panarrilla, Francisco Sánchez Medina, alias Paco Picha, Luis Espejo Ponce, Antonio Millón Cuito, José López Rodríguez, Pepe de la Miel, José García Moya, Pepe Moya, Miguel Guerrero Camacho, Miguelito el Pelado, y cómo no, Amalia Serrano Benítez, Amalia o la de la tienda de Amalia. Honor y gloria a todos ellos. Y como iba diciendo, de pensar yo estar y mantenerme en la línea defensiva, me veo hoy aquí, metido de lleno en uno de los puestos de vanguardia, un puesto de honor que yo agradezco sinceramente a la Asamblea, porque lo hago para apoyar sin fisuras a este nuevo equipo que se ha conformado y para apoyar incondicionalmente la candidatura de Laura a la alcaldía. Las castas de Laura vienen por un lado de los truchas y por otro de los alcántaras, y me resulta curioso que el significado de la palabra alcántara en su origen signifique puente, y la trucha, además de un pez, es un conocido tramo del río que pasa por nuestro estado. Así que el Laura simboliza el río que fluye, pero a la vez el puente que une las orillas de ese mismo río. Quien conoce a Laura sabe que es una mujer alegre y una mujer que transmite alegría, pero a la vez es una mujer sensata, solidaria, proactiva, una mujer sensible, intuitiva, poderosa, muy poderosa. Y al mismo tiempo es una mujer bizarra, porque hay que tener mucha valentía para ponerse al frente de este proyecto, al que le ha costado incluso padecer faltas de respeto por el solo hecho de estar ahí. Pero lo que algunos no saben es que Laura es una mujer tenaz y perseverante, muy perseverante. ¿Y qué es la perseverancia? Pues vamos a hablar un poco de la perseverancia. Dice el refranero español que la perseverancia todo lo alcanza. O dicho de otro modo, vence quien persevera. Y decían los romanos, vinci quien patitur. Pero hay una frase del cura, de un cura fundador del Opus Dei, que se llama, bueno, José María Escrivá de Balaguer, que más de a uno le podrá extrañar que yo mencione aquí, ¿no? Porque este señor cura podrá ser acusado de todo, menos de socialcomunista, bolivariano, proetarra, independentista y tantas cosas, ¿no? Y la frase dice así: el desaliento es enemigo de tu perseverancia. Si no luchas contra el desaliento, llegarás al pesimismo primero y a la tibieza después. Sé optimista. La perseverancia es la firmeza, es la constancia, es la manera de ser y de obrar. A pesar de la fatiga, a pesar de la frustración, a pesar de los desengaños. El enemigo de la perseverancia es el desaliento. Y el desaliento es el decaimiento del ánimo, el decaimiento de la energía para continuar haciendo algo. El desaliento es la flojera. El desaliento es lo contrario a la energía, al entusiasmo, a la motivación. Si no luchas contra el desaliento, llegarás al pesimismo. El pesimismo es la actitud de una persona que siempre piensa o espera lo peor de la vida, lo peor de las cosas, lo peor de las personas, aquella que solamente ve la parte negativa. Y del pesimismo pasarás a la tibieza. Y en cuanto a la tibieza, la descripción más sencilla del tibio es que ni fu ni fa, ni chicha ni limoná. Es la persona que no toma decisiones, o la persona que cambia de parecer continuamente para caerle bien a todo el mundo. Así que volvamos otra vez a la frase del cura: el desaliento es enemigo de tu perseverancia. Si no luchas contra el desaliento, llegarás al pesimismo primero y a la tibieza después. Sé optimista. Esto mismo, pero con otras palabras, lo aprendí y lo mamé primeramente de mi padre Manolo Orgaza, que solía decir aquello de: a fuerza de trabajo y constancia se consigue poner luz allí donde reina la más completa oscuridad. Que es una idea que él aprendió siendo niño durante los tiempos de la República y antes de la Guerra Civil, cuando en la escuela estudiaba al Premio Nobel de Medicina Español, don Santiago Ramón y Cajal. En resumen, la constancia y la perseverancia son amigas del optimismo. Y de ahí, Laura, de ahí es donde nace el espíritu positivo y optimista, de ese que tantas veces hemos estado hablando nosotros. Y a nosotros, a nuestro equipo, nos podrán superar en medios, nos podrán superar en sponsors y en patrocinadores privados de sus campañas. Nos podrán superar en toritos, nos podrán ganar en dinero para gastar en campañas. Pero oídme bien, en perseverancia no hay quien nos gane. Ya para ir terminando, voy a mencionar, como al principio, a Martin Luther King. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Y si yo personalmente ayudo a Laura a tener esperanza, no habré caído en saco roto. Y si nosotros, todos los que vamos en esta lista, ayudamos a muchas personas a tener esperanza y a tener ilusión, habrá valido la pena presentar esta candidatura y todo lo que representa. A lo largo de mi intervención he hablado de ilusión, de esperanza, perseverancia, valentía, trabajo en equipo y de hacer lo correcto. Pero por último, también hay que recordar aquello que decía nuestro querido y admirado Julio Anguita: queredme menos y votadme más. Así que por tu pueblo, por tu futuro, por tu dignidad, vota Izquierda Unida. Ahora que venga y lo haga otro, quiero decirte. Bueno, muchas gracias, Calixto. Me queda por último presentar a la candidata a la alcaldía por Izquierda Unida al Ayuntamiento de Alhama de Granada. Ha dado una introducción maravillosa a Calixto. Ella es una... ¿Cómo digo? Yo me gustaría, siempre se lo digo a ella, a Laura habría que clonarla, y tendría que haber muchísimas Laura en todos los pueblos y en todas las ciudades alrededor de lo ancho y largo del mundo, porque la gente que no la conoce o que se queda solamente en la superficie, pues siempre se hace una idea de las personas, y suele ser, cuando se prejuzga, se suele equivocar uno. Pero cuando trabajas con ella, cuando la conoces, cuando conversas con ella, cuando compartes con ella a ratos, la puerta del colegio, en el trabajo, las penas, la alegría, Laura es una persona que de verdad ayuda a todo el mundo, tiene claro qué es lo que quiere para sus vecinos y para sus vecinas. Es una luchadora en contra de la injusticia, además, absoluta, y tengo la suerte de compartir con ella muchos momentos de la vida y que me hace muy feliz a mí y a todos los que la conocemos. Yo espero que este pueblo sepa valorar la suerte que tiene de tener una persona que haya decidido, una mujer como ella tan valiente y tan capaz, que haya decidido presentarse como candidata para pelear lo mejor para este pueblo, donde haga falta y pese a quien pese, que eso no tenga nadie la más mínima duda. Así que a mí no me queda más que presentar a mi querida Laura Mancebo García, que suba y que nos cuente unas cositas. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Después de escuchar a Calixto, que es la corrección en persona, yo no soy tan correcta como Calixto. Él lo trae todo súper medido, la calipedia, le llamamos nosotros en... A ver, la calipedia, lo sabe todo, Calixto lo sabe. Estoy nerviosa, como Manu también, pero estoy contenta porque veo a tanta buena gente junta, para mí tanta, la necesaria, ¿vale? Me conocéis todos, ya me han presentado, soy Laura Mancebo, candidata a la alcaldía por Izquierda Unida para Alhama de Granada. Que junto a mis 12 compañeros y compañeras traemos un proyecto de mejora para el pueblo, ¿vale? Un proyecto común de mejora. Y yo no voy a echar un meeting, yo quiero que esto sea un coloquio, voy a contaros más o menos lo que significa para nosotros la política, ¿vale? Voy a utilizar una anécdota que ha pasado. En estos días de campaña hemos grabado varios TikToks, varios a lo mejor son 3 o 4, para mí son muchos, porque el TikTok y yo no nos llevamos bien, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y en uno de ellos se me ocurrió decir que mis compañeros y yo no éramos profesionales de la política y que no pretendíamos serlo. Claro, yo lo dije convencida, porque además estoy convencida de ello, pero eso generó la duda y la pregunta de... Bueno, y si no son profesionales y no quieren ser profesionales de la política, ¿para qué se meten en política? Pues ni nosotros nos hemos metido en política, ni nos ha metido nadie. Nosotros vivimos en política, como vosotros viví en política, vivimos. Nosotros no somos una representación de no, somos el pueblo, ¿vale? Y me refiero con esto a que cuando a las 9 de la mañana muchos de nosotros vamos para el cole, la calle o una de las calles, vamos a dejarlo en una porque hay varias, más sucias de Alhama, es un paso de colegio para los niños, Arconde de Tendilla. Bueno, los mandados de los perros, que no tienen la culpa los perros, ¿vale? Los animales no tienen la culpa, esos son dos pasos y uno, un regalito. Si había una fiesta, fiesta del vino, carnaval, en el paseo, mes y medio después hay cristales en el paso del colegio. Lo digo porque yo me he caído y he pisado cristales. Me refiero con esto a que todos nos ponemos malos y todos y todas las que estamos aquí bajamos la cuesta para el ambulatorio pensando, ¿quién habrá hoy? ¿Habrá pediatra? Si el niño se ha puesto malo, estará el pediatra. Habrán salido a una urgencia y no habrá nadie. Esa es otra cuestión que nosotros nos pensamos. Otra cosa que nos pasa a todos es que llega un domingo por la tarde de invierno y ver una película en la casa y comernos unas palomitas, eso está genial, un domingo. No hay un plan alternativo cultural y de ocio para la más, ni para niños ni para mayores, no lo hay. No puedes decir voy ahí a la Casa de la Cultura que hoy hay un teatro de marionetas o hoy hay un concurso de fandango. ¿Vale? Es un pueblo que se tiene que dedicar a lo que tenemos, que un bar nos gusta a todos, ¿eh? A mí me encanta un bar, pero un bar. Me refiero con esto también a que todos nosotros, o por lo menos yo he pasado vergüenza cuando amigos y amigas mías, o cuando gente viene a Lama y me dice, y esto es que vaya al balneario de Lama. Yo tiemblo porque da vergüenza. El tema del balneario, lo que tenía que ser principal reclamo turístico de Alhama, está en unas condiciones que esas condiciones no se darían si se recuperara la titularidad comunal de nuestra agua. Y digo nuestra agua porque son nuestras aguas termales. Ya está bien de estar mendigando un chorro de agua que lo pides como por favor, que ese caudal tiene unos apellidos, uno, y es Alhama de Granada. No hay más apellidos para las aguas termales. Que no quiero que se me escapen puntos y los voy mirando todos, ¿vale? Aquí me voy a parar expresamente porque somos, como ha dicho Calixto, somos mucha gente, cada uno tiene su idea. Yo, como Laura Mancebo, como cabeza de lista, como compañera más, el principal punto del programa donde me gustaría hacer hincapié es, y esto lo ponéis en mayúsculas y con exclamaciones, no se privatizan servicios públicos. Hay quien lo llama externalización, privatización, me da igual, llámalo X. Los servicios públicos se gestionan desde un ayuntamiento directamente, porque si no, ¿qué pasa? Pues que le pregunten a las 50 familias, creo que son, y a los 50 usuarios, ¿vale?, de ayuda a domicilio, cómo llevan unos mesecillos que no sabían la incertidumbre, la pérdida de derechos por parte de los trabajadores, la inestabilidad. Ahora, milagrosamente, vamos a dejarlo ahí, parece que se ha solucionado el problema. ¡Qué milagroso! Una campaña electoral es nidos limpios. Lo limpia, lo tapa todo. El problema sigue. Dentro de un año, de dos, se ha parcheado como se parchean las calles de Alhama para campaña. Pero el problema sigue y aflorará. Más pronto que tarde, aflorará. Porque ese servicio, hace los años que hace, y fuera quien fuera, la primera idea que a alguien se le pasara por la cabeza de externalizar un servicio público, eso no hay debate para nosotros, ¿vale? Aquí tengo a vecinos de las calles bajas, que me encanta verlos, porque ese es un barrio que yo todavía me considero vecina de las calles bajas, porque yo no bajo una vez cada cuatro años a dar un paseo. Yo es que vivo, pues se puede decir que vivo allí, porque bajo todos los días a las calles bajas. Barrio árabe, le dicen. Barrio árabe, casco antiguo de Alhama. Una vergüenza. Pero no pasa nada, porque aunque el 90% de las excursiones pasen por allí, pues es un barrio, no vamos a decir ya abandonado, porque es olvidado. Es que es mucho peor que te olviden a que te abandonen. Está olvidado. Y me hace gracia, hablando con una persona representante de una candidatura que también se presenta el día 28 a la alcaldía, me decía, es que hay que ver, en las calles bajas no hay papeleras, Rosa, no hay papeleras, el principal problema. ¡Qué problemón que no hay papelera! Las ratas del tamaño de los perros que si se la llevan a Calisto le pone un chie ánimas de compañía, eso ellos no lo han visto. Se han dado un paseo y se han dado cuenta que no hay papelera. Escombro, es un horrorosa, bichos, olor, olvidado. Hombre, me duele como vecina y me duele particularmente porque es que lo veo cada día. Y allí, que no lo olviden, vive gente. Que aquello no está para las excursiones, allí vive gente. Me vengo arriba. Hay otro punto muy importante por el que nosotros presentamos candidatura. Y es porque... Y voy a beber agua. Porque a pesar de ser trabajadores y trabajadoras, no nos gustan que nos tomen por tontos. Porque no lo somos. No somos tontos. Hace 20 años, no es exageración, hay programas electorales donde se promete una depuradora hace 20 años. 2023, ¿no? En el 2003 ya había un programa. Pero cada 4 años la depuradora está. Está ya, ¿la veis? ¿Está ya? Es que está hecha. Han pasado gente por el ayuntamiento, mucha. Y todos la han prometido, todo está. Yo no la veo. Y este año va a estar. Este es el bueno, ¿no? Llevamos 20 y este año me lo tengo que... No lo creemos, ¿verdad? Y la gente es que piensa que es que Izquierda Unida, ¿qué vais a hacer? ¿Vosotros la depuradora? No, hombre. Yo no me veo... Haciéndola no me veo. Luchándola sí. Es una vergüenza a Lama. Tesoro de roca y agua. Me lo vais a permitir. Cágate, lorito. ¿Vale? Tesoro de roca y agua. Será del agua que bebemos, ¿eh? Tan maravillosa. Porque lo mismo ha pasado con el Pegou todos los años. Aquí el Pegou ya está probado. Ya, aquí lo tenemos. Me pongo muy seria y quiero relajarme. Porque no nos dedicamos, a ver si os creéis que es que nos levantamos y vamos buscando dónde están los fallos. No. Somos gente que nos gusta disfrutar también. Eso lo sabéis. Somos disfrutones. Somos gente que participa de las fiestas de Alhama. En febrero, a más de uno por aquí, o nos ven con trapo o nos ven disfrazados. Todos los días. Las sentimos, las vivimos, las participamos, porque una fiesta hay que participarla. Yo hablo del carnaval, esto no lo he constatado, chavales, pero porque para nosotros va a ser la fiesta de referencia, ¿vale? Y además también nos gusta mucho una terraza de un bar. Y en la terraza de un bar se habla, se escucha, se comentan las carencias. Y hay una frase en la calle que dice, es que todos los políticos son iguales. Es que son todos iguales, yo es que no voy ni a votar, porque son toicos, son todos iguales. Una de las principales razones de que surja esa frase en la calle es, yo considero que está fallando bastante lo que se llama ley de transparencia, ¿vale? El portal de transparencia de un ayuntamiento. Todas las gestiones que haga un ayuntamiento, tiene que publicarla. ¿Cómo se ha hecho? ¿Por qué se ha hecho? ¿Y cuánto ha costado esa gestión? Pero tiene que publicarla con una lectura fácil, porque aquí no somos todos abogados, ingenieros. Tiene que tener acceso cualquier persona a ver qué ha pasado en su ayuntamiento y publicarlo. Al fin y al cabo, todo esto que yo he contado es el motivo de la creación de una candidatura que se materializa y tiene cuerpo en nuestro programa, que yo no voy a leer porque quien quiera leerlo, ahí hay, se lo lleva a su casa, se lo lee tranquilamente, que merece la pena. Hay muchos más puntos, hay muchas más carencias y se da solución ahí, porque a los problemas hay que dar una solución, ¿vale? Y tenemos la solución. Y yo creo que ha quedado bastante claro lo que significa la política para nosotros. Y si no ha quedado, hay una frase de Azaña, de Manuel Azaña, que me encanta porque dice: no me importa que un político no hable bien, me preocupa que no sepa de lo que habla. Está resumido. Voy a ir terminando porque, como os digo yo, tenía especial interés en no hacernos pesados, en decir y en contar al final lo que sentimos. Por eso yo traigo unos puntos, creo que los he tocado todos, no tengo que tocar ninguno más, pero no me puedo ir sin decir, y aquí de verdad hasta me emociono, que la vida es muchísimo más fácil cuando estás al lado de compañeros y compañeras como los que yo tengo. Calisto ya ha tirado ahí una puntadilla, pero yo voy a tirar un poquillo más también, porque habrá candidaturas con más gente, con más posibilidades, con más popularidad, con más visibilidad, me da igual. Ellos y ellas, mis compañeros, son trabajo en equipo a cambio de nada. Humildad, son principios, son conciencia, tenacidad, honestidad y además de todos estos valores personales, que es lo más importante, considero yo, en una asociación o en una agrupación, además, estaba deseando decir esta frase, puedo presumir y presumo de que no hay una candidatura en Alhama con más valía, con más capacidad, con más voluntad que Izquierda Unida este año. Gracias, y ya para, esto no sé si es políticamente correcto, pero como no somos políticos y correctos tampoco, a modo personal, a mí me ha ayudado muchísimo juntarme con gente. Tengo que darle las gracias porque sin ellos saben lo me han ayudado. Me he reído, me he cabreado, me he tomado una cerveza. Esa es la mejor terapia que pueda tener una persona. Y ahora, ¿qué va a pasar el día 28 de mayo? El día 28 de mayo yo no sé lo que va a pasar porque no somos tarotistas y no soy osada para pensar en resultados electorales. Mi deseo, yo voy a por todas, mayoría absoluta de Izquierda Unida, mayoría absoluta. Que no pasa, no pasa nada y pasa mucho, pero pierde el pueblo, pierde Alhama. Ninguno de nosotros perdemos nada, nada, a modo individual. Perdemos en la proporción de vecinos que llevamos cada uno. No tenemos intereses individuales ninguno. Pierde el pueblo. Y ahora si nos vamos a tomar una cerveza y un vino, que tengo la boca, ya veis, se quita. Solo tengo que deciros que salud y república.